ciudad arrabalera, con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Amigos se cuentan con los dedos de una mano, por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa tu pasado, y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado, por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Y dos minutos precisamente en este momento, y seguimos en esta transmisión especial de FM La Posta. Estamos transmitiendo en vivo desde el auditorio de ATE, aquí en Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Belgrano, el 2500, y veníamos comentando la bienvenida de lo que fue el inicio del seminario ayer, miércoles 4 de noviembre, en una jornada muy intensa, alrededor de 130 personas, seminaristas que vinieron de todas partes de Latinoamérica. Y bueno, en el encuentro de bienvenida escuchábamos las voces de la Articulación Latinoamericana de Cultura y Política, de, también Inés Sanguinetti, de Yara Petrikovsky. Yara Petrikovsky, sí. La Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, Inés Sanguinetti también de Crear Vale la Pena. También estuvo Diego Rosenberg, editor de La Mestiza. También participó el Movimiento por la Carta Popular, uno de los organizadores, Antonio Fernández y Mónica Mendoza. Y el último que escuchábamos, a Pipón Giuliani, el representante de la coordinación, hace una constituyente social en la Argentina. Así es, Pipón, que decía, el trabajador es productor de cultura, ¿no? Poniendo el rol de productor, de no solamente de uno que produce, el trabajador que produce, sino también en su vida, en su misma cotidianidad, es productor de distintos valores culturales que no solamente son obras, ¿no? Sino es un modo de vivir y un modo de hacer. Y comentaba también el compañero Pipón, varias cosas creo que son muy interesantes. Una era pensar la matriz de distribución de la riqueza aquí en la Argentina, en nuestra sociedad, y podríamos pensar también en los distintos países de América Latina con matrices de distribución de la riqueza muy desiguales, ¿no? Con muy poca población rica y con muchos recursos y con grandes mayorías, millones de personas quizá despojadas de la mayoría de sus derechos básicos, ¿no? Y creo que es muy importante pensar esto en términos de cultura también y de los puntos de cultura, ¿no? Hace poco con el debate de la ley de medios decíamos el gran desafío de la redistribución de la riqueza también es el de la redistribución de la palabra, ¿no? La redistribución de los canales, de los medios, de las frecuencias, es decir, de todos aquellos lugares donde el pueblo, la gente, la ciudadanía puede expresarse. Entonces, este desafío de la distribución de la riqueza es múltiple, no estamos hablando solamente de mercancías, de productos, sino estamos hablando también de bienes culturales, de pensar la cultura y la comunicación como bienes que no son un negocio, sino que nos pertenecen a todo, que nos enriquecen y que tienen que necesariamente hacer de esta realidad algo un poco más digno, ¿no? Sí, que tiene que ver con lo que día a día se vive en miles y miles de barrios de toda Latinoamérica, donde organizaciones, grupos, jóvenes van produciendo otra forma de hacer arte, otra forma de hacer cultura, otra forma de intervenir en lo público, y esta idea de después de capitalizarlo en políticas públicas es como el paso posterior. Distinto a lo que quizás pasa con la ley, que la misma ley acá en Argentina de medios nos prohibía el acceso a las radios y trabajamos en el marco de la casi ilegalidad. Con la cultura pasa lo contrario, el tema es que no había un espacio de promoción de esto, pero sí que la gente, más allá de que haya o no una ley, las calles se pintan, los cuadros se pintan, las obras de teatro florecían, la solidaridad en los barrios crecía. Y hablando de lo que es construir un poquito tejido social, pensar en otra comunidad, otra ciudad, tenemos gente de Medellín. Para hacer un poquito de memoria, Medellín era nombrada como la ciudad insegura de Latinoamérica, ¿no? Por quienes sentían inseguros, se hablaba del narcotráfico, se hablaba de las muertes. Y bueno, acá en Argentina estamos acostumbrados a que cuando estamos en este tipo de situación, la solución es meter en cana a los pibes, es tener penas más duras. Y en Colombia tuvieron otra mirada. Estamos acá con el compañero de... Ahí vamos a ver al machete, ¿no? Compañero Elkin de Jesús Pérez Zapata, de la corporación Convivamos, sí, que vienen desde la zona nororiental, sí, de ahí de Medellín. Así que, ¿cómo andás, Elkin? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo van? Bien, acá andamos, che, muy contento de tener invitados de distintas latitudes latinoamericanas. Así que queríamos que nos cuentes un poco cuál es el trabajo que ustedes vienen desarrollando y cuál es la mirada que tienen de esto que tiene que ver con el arte, la cultura, la democracia participativa. Muy bien, Convivamos es una organización comunitaria creada en una barriada y precisamente lo que hablaba el compañero hace un momento en función de esa aparición que hubo del narcotráfico en la década de los 90 en Medellín, que fue muy grave, digamos, porque fue enmarcado por todo ese mito de Pablo Escobar como capo, con un montón de cosas de droga, y precisamente esa zona donde nosotros estábamos fue una zona que tuvo mucha presencia precisamente de Pablo Escobar, con mucha presencia inclusive en esos barrios antes que el mismo Estado, porque precisamente era quien hacía iluminación de canchas, un montón de cosas que se trajo en eso que partió la historia en Medellín, que fue la aparición del narcotráfico, y que básicamente nosotros decimos en el mundo, digamos, en el marco cultural de Medellín, un asunto es la historia antes de Pablo Escobar y un asunto es después. Nosotros somos precisamente dos jóvenes de esa época, que hace 19 años, entonces decidimos crear una organización para enfrentar esos problemas de violencia que tenía la ciudad de Medellín en su caso. Y, o sea, lo que estás contando es, primero fue una iniciativa que nació de los mismos barrios donde convivían día a día con esta fragmentación de lo que era, ¿no?, la violencia, la desigualdad, y ustedes comenzaron a desarrollar un trabajo distinto en los barrios. Sí, mira, en los barrios habían dos posibilidades: o nos uníamos al narcotráfico y nos volvíamos comandantes o jefes de un grupo armado, o creábamos arte, cultura y desarrollo para tener otro modelo. Es decir, estaban planteados dos modelos: el modelo del narcotraficante normal, que fue el que llegó a los barrios a decir esta es la única forma de vida que hay, o el otro modelo de crear una sociedad diferente en la cual el planteamiento de los pibes y de toda la gente fuera a decir, bueno, creemos otras formas de desarrollarlo. Nosotros optamos por esa, parecía la más loca, porque teníamos mucha más oferta en función de todo lo que tenía que ver las armas, la violencia, pero decidimos que precisamente es lo que tiene el arte, la cultura y la democracia participativa. Te genera unos ambientes y unas condiciones que te permite que muchos pibes, que muchos jóvenes se aíslen de ese mundo y puedan llegar. Son menos, no son tantos como los que llegan en ese caso, pero eso permite generar otro ambiente diferente. Y bueno, ya son 19 años resistiendo, porque realmente es de resistencia. Recuerden también que en nuestro contexto hay ahora recién paramilitares, guerrilla urbana en su momento, ¿cierto? Y además de la delincuencia común que ha generado todas las bandas del narcotráfico. Y bueno, de pasar de esto de ser una experiencia, digamos, local a que sea una política pública, ¿cómo fue ese proceso de resistir a proponerle un gobierno y que esto sea una política para todo Colombia? Eso creo que es lo más interesante, como lo que tiene este seminario de arte, cultura y democracia participativa, que es mirar los artistas y lo que es mirar la cultura, y es cómo se crea de abajo hacia arriba, no al revés. Generalmente son los estados quienes quieren amoldear algunas condiciones y algunas participaciones. En el caso nuestro fue crear un centro cultural comunitario para atender los pibes, para atender los jóvenes, y a partir de ese momento empezar precisamente a desarrollar sanquería, música, fiesta, educación, salud, deporte, recreación, y eso fue lo que fue cambiando algunas condiciones. Lógicamente, de poder mirar la transformación por lo menos que vivía la sociedad, y hoy ya son 19 años resistiendo en eso, porque también hemos padecido la violencia en Colombia. Nos han matado dos compañeros precisamente en ese proceso, en lo que ha parecido de toda la violencia que se ha generado. Pero bueno, nosotros siempre hemos dicho que nuestra identidad cultural es tarea primordial, y sobre ese lema hemos trabajado todo el tiempo. ¿Cuáles son las principales herramientas culturales o estrategias culturales o artísticas que ustedes utilizan en lo concreto, no? Sí, bueno, básicamente tenemos un programa de comunicación popular. Si ustedes se pueden meter, y a todos los que nos están escuchando, en la página web www.convivamos.org encontrarán todo un programa de radio y todos unos programas con videos comunitarios que se han desarrollado. A partir de ahí se enseña la fotografía, la parte artística, la danza, los sanquería, toda la sanquería, la chirimía, que son los elementos como los chicos salen de ese mundo de creer que son solamente las armas los que le dan poder y empiezan a encontrar otros instrumentos. La música, la danza, otros instrumentos musicales que son diferentes a las armas, para poder entender que desde ahí se puede crear cultura. Y eso es básicamente con lo que trabajamos, con chicos entre los 5 y los 12 y con jóvenes hasta los 25 años más o menos, dentro de ese trabajo de ir sacando gente de la violencia para que se vinculen a programas artísticos y culturales. Si vos por ahí tendrías que recomendar o dar algunos consejos, ¿no?, a partir de la experiencia que ustedes tienen de estos casi 20 años, a personas, grupos que están desarrollando proyectos culturales, artísticos, en barrios quizás de acá de Argentina o de América Latina, ¿cuáles serían las dos o tres cosas por ahí que vos les dirías que sería bueno que puedan tomar como ejemplo a partir de las experiencias de ustedes, ¿no? Muy bien, pues mira, básicamente lo que nosotros planteamos es no perder la identidad cultural. Eso es lo primero, que fue parte de lo que nosotros revisamos inicialmente. Lo segundo es generar muchos procesos de formación desde el barrio, desde lo local, que permitan que la gente se haga parte de su propio desarrollo, de lo que hacen en su propia comunidad, que tengan ese nivel de identidad para poder desarrollarlo. Y lo tercero es que generen organización social, movimiento. A partir de ahí, son las únicas formas de generar incidencia política, son las únicas formas de poder tener cómo atender o incidir en las políticas públicas que tenga la municipalidad. Nosotros creemos que eso no es ni siquiera nuestro, eso es universal. Lo estamos viendo aquí como en las diferentes experiencias que tiene el Seminario de Arte, Cultura y Democracia Participativa, pero lo que estamos un poco incidiendo es que no nos quedemos solamente en el arte por el arte, sino que esto tenga una incidencia y una transformación para que tenga razón de ser lo que vayamos desarrollando en los barrios. Eso, por lo menos a nosotros, nos ha permitido diferenciar violencia o conflicto social con lo que implica incidencia y transformación social. Sí, decías tres palabras, ¿no? Identidad, formación y organización. Quizás sea la salida, ¿no?, para cambiar esta realidad de los barrios, para cambiar el presente en el que vivimos, y también para que los que están ahí tomando decisiones escuchen un poquito que acá estamos viviendo una situación muy muy complicada, donde ya están queriendo imponernos el tema de los pibes en cana a los 14 años. Y bueno, quizá la experiencia de Medellín sea un faro para todo lo que es nuestro país, de cómo se puede resolver las dificultades en los barrios que existen desde otro lugar. Bueno, Elkin, Te agradecemos por tu tiempo. También ya estamos cerrando el seminario y están preparándose para ir al evento de cierre en el Salón Verdi. Diego, estamos... Nada, muchas gracias por haberte acercado y bueno, esperamos que siga todo sobre ruedas en Colombia y que bueno, algunas realidades que vive este país y que también vivimos acá y en América Latina a través de la cultura, del arte y de la política puedan ir mejorando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que nos escuchan también por haber atendido este llamado. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Elkin. Vamos con un poquito de música ahí que nos está preparando el operador Molina y seguimos acá en esta transmisión especial de FM La Posta para toda la red de Farco. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Seminario Latinoamericano, Arte, Cultura y Democracia Participativa. Cierre de seminario, jueves 5, 20 horas, Salón Verdi, Almirante Brown, 730, La Boca, Ciudad de Buenos Aires. Organizan Articulación Latinoamericana, Cultura y Política. Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social. Movimiento por la Carta Popular hacia una constituyente social en Argentina. Más información, www.lamestiza.org.ar. 6 y 22 minutos, acá estamos transmitiendo en vivo desde FM La Posta Regional para los compañeros de Farco que están tomando la transmisión desde el streaming de Radio Sudaca Itinerante, que transmite todos los sábados por varias radios de la red. Pasamos ya horita de programa, han estado gente de Brasil, gente de Colombia, ha estado Diego Boris. Y ahora vamos a ir metiéndonos un poquito en explicar qué son estos puntos de cultura, que pareciese que todos sabemos de qué se trata, parece algo muy concreto, pero bueno, vamos a ir bajándolo a lo que significa punto de cultura, ¿no, Diego? Exactamente, y para conversar y para tener un poco más de información sobre estos proyectos que se vienen desarrollando, sobre todo en nuestro país hermano de Brasil, tenemos uno de los aportes en este seminario, sí, del panel de visiones y desafíos, ¿sí? Visiones y desafíos del arte, la cultura y la democracia participativa, a cargo de Guilherme Reis, ¿sí? De los puntos de cultura de nuestro país hermano de Brasil. Yo creo que estamos intentando responder a uno de los desafíos, y hace 20 tantos años que vivimos bajo la política más desastrosa, que no dialoga con nadie. Lo que vivimos en Brasilia es un retroceso muy fuerte. Es posible reunir y proponer el diálogo, y queremos que esto crezca y que otros festivales institucionales sean convocados a se abrir también para esta discusión, y creo que son muchos los interesados, hay que convocarlos. Ahí pasaba Guillermo Reis contando la necesidad de crear estos espacios, ¿no? Que los puntos de cultura se articulen, se regionalicen y que no quede solamente en pequeñas experiencias micro, ya sea Brasil es muy grande, pero bueno, es un solo país, y que esto sea algo más continental. Sí, Diego. No, que ayer estuve escuchando atentamente a Celio Turino, que fue una de las presencias más importantes que tuvo este seminario. Celio Turino trabaja, es coordinador del programa Cultura Viva, que es del Ministerio de Cultura de Brasil, ¿no? Que bueno, es un ministerio bastante importante. Bueno, contó con la figura de Gilberto Gil, ¿no? El músico tan popular y tan conocido y tan querido de Brasil como principal ministro. Y él nos comentaba, Celio Turino, cuáles son las características de estos puntos de cultura. A mí me quedó algo como muy muy fuerte, que es la inversión, ¿no? La inversión que hace el Estado en estos puntos de cultura. Muchos de nosotros, y quizás algunos de los que están escuchando de las radios amigas, estamos acostumbrados a, bueno, presentar algún proyecto, ¿no? Que son en general microproyectos. Estamos acostumbrados a los microemprendimientos, ¿no? Como si las organizaciones sociales de los barrios culturales populares solamente pudiéramos administrar pequeñas sumas de dinero, porque quizás es medio peligroso, ¿no? Que andemos como manejando recursos más importantes. Entonces, él decía que, por ejemplo, un punto de cultura tenía aproximadamente 60.000 reales, ¿no? Que es algo, una cifra cercana casi a los 100.000 pesos, ¿no? De Argentina. Entonces, me preguntaba qué poquitas organizaciones que están en los barrios en Argentina hoy pueden contar con una suma de dinero para administrar con estas características, y que bueno, que lo estén haciendo además con el apoyo del Estado, como es en Brasil. Sí, un poco que el funcionamiento que tienen estos puntos de cultura es, hay un espacio de audiencia pública, ¿no? En Brasil, donde organizaciones sociales junto al Estado evalúan las distintas propuestas que hay por territorio. Obviamente hay puntos de cultura por distrito, que tiene que ver con la cantidad de habitantes y con los índices de pobreza, de desigualdad. Y en esas audiencias se deciden los puntos de cultura, que son proyectos anuales que finalizan en febrero, marzo del otro año, con lo que permite que nuevos puntos sean los que concursan a principio de cada año. Y hay en Brasil 650 experiencias. Imagínense las radios comunitarias, los centros culturales, que haya 650 espacios donde el Estado, en lugar de invertir desde el Ministerio, le da a las organizaciones sociales para que desarrollen un proyecto cultural que se discute por distrito. No es que cada uno hace lo que quiere, sino que lo que hace es aprobado y consensuado por toda una región. Sí, un poco la idea de los puntos de cultura es también de una política de redistribución de la riqueza en el plano de la cultura. Claro, es lo que también veníamos conversando hace un rato de cuando hablamos de la pobreza, de la desigualdad, no hablamos solamente en términos económicos, ¿no? Que es sin duda muy importante, sino que estamos hablando también de posibilidades de acceso a la cultura, a la comunicación, al arte, y bueno, a todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural. Hay muchos proyectos que financian, por ejemplo, a los pueblos originarios, comunidades en barriadas muy pobres, ¿no? Entonces, creemos que ese es un punto muy importante de estos puntos de cultura. Y creo que por ahí tenemos también algún dato de cómo podría ser, si bien hay cosas bastante parecidas acá en Argentina, pero no exactamente iguales, cómo se podría dar esta cuestión de, en el caso de que pudiera implementarse el proyecto de los puntos de cultura en Argentina. Tenemos entonces un testimonio, es así, César, de Eduardo Balam. Así es, Eduardo nos comentó un poquito y después vamos a hablar sobre esa propuesta de Eduardo para los puntos de cultura en nuestro país. Con el 0,1% del presupuesto nacional, si se aplicara en Argentina la política puntos de cultura, se podrían financiar por año 3.000 de proyectos como el Culebrón Timbal en toda la Argentina. Es decir, que prácticamente si se distribuyera por habitante, por ejemplo, solamente en nuestro municipio, en San Miguel, podría haber cerca de 10 escuelas que, de hecho, en muchos casos ya existen y no tienen ningún reconocimiento estatal o cada año tienen que sufrir para ver cómo consiguen el apoyo económico para el año siguiente. Entonces, la política punto de cultura es muy importante para nosotros porque implica la posibilidad de que en nuestros países, decenas de miles de experiencias culturales, populares, autogestivas, se puedan desarrollar. Eso es por lo que estamos peleando y vamos a ir a, vamos a hacer distintas acciones, entre las cuales pensamos durante el 2010-2011, incluso organizar en conjunto caravanas culturales, acciones, festivales, para pelear por este 0,1% de los presupuestos nacionales para proyectos culturales comunitarios. Bueno, ahí pasaba Eduardo Balán contando lo que podría ser un punto de cultura. En concreto es que nuestros espacios comunitarios, nuestras organizaciones sociales puedan tener su estudio de grabación para que los chicos que hacen hip hop, que hacen cumbia puedan grabar sus discos, que nuestras radios estén equipadas para transmitir con calidad, que los profes de plástica, los profes de teatro cuenten con escenografía, con escenario, con luces, que hoy muy pocos son los que podemos acceder a eso, porque bueno, el trabajo para llegar a ese dinero es muy largo y muy arduo. Además de que, ahí estamos al aire, y además que muchas veces hacen solamente inversiones a grandes empresas, siempre resulta las privatizaciones de estas denominadas industrias culturales. Entonces, de esa forma, es difícil acceder desde organizaciones no gubernamentales, desde organizaciones sin fines de lucro, al manejo de ese dinero. De los fondos. Bueno, incluso acordémonos lo que comentaba Yara, la compañera de Brasil, al principio del programa, de este proyecto donde los protagonistas eran chicos de 6 escuelas, ¿se acuerdan? 6 escuelas secundarias públicas, ¿no? Donde acá la idea de lo público, lo privado, como que también hay que volver a pensarla, ¿no? Ella hablaba de mirar todo de una nueva perspectiva. Tenemos como una idea en la cabeza, como que está lo privado, lo público, lo de la sociedad civil. Y me parece que hay que poder pensarla de otra manera también esa cuestión, ¿no? A veces decimos, bueno, lo que es del Estado es medio malo porque está asociado al gobierno, lo que es la organización es bueno porque está la gente, y no siempre es del todo así, ¿no? No, y creo que bueno, creo que es por donde va un poquito la cosa, ¿no? Experiencias en Latinoamérica, bueno, acá lo vamos a empezar a vivir quizás con la ley de comunicación, muchos lugares con presupuesto participativo empiezan a hacerse cargo de gobernarse las mismas comunidades, más allá del gobierno que esté de turno. Y bueno, quizás desde la cultura, hoy no tenemos esa herramienta, pero es algo que está empezando a verse como una necesidad, ¿no? Como que para, como decía Yara, también esto de como sobrevivir como especie de alguna manera, si queremos sobrevivir culturalmente, ya no va más ni que las empresas privadas y las productoras privadas controlen la cultura, ni que el Estado sea el único que decide sobre la cultura, sino que sea un espacio participativo y plural. Así que bueno, estamos llegando ya a 18:31. Vamos a ir a una pausa ahí con algo de música y vamos a entrar en la última media hora donde vamos a meternos un poquito en lo que va a ser el evento de cierre mientras el Cabildo Latinoamericano de la sexta Caravana Cultural de los Barrios se va llenando de gente hacia el Salón Verdi. Vamos ahí con... ¿Qué tenemos, Molina? Algo del Gorrión, me parece, ¿no? Así que vamos a escuchar, ¿a ver qué es? No, creo que es Lila Downs. Ah. Un tema que se llama Viborita. Ah, Viborita, ahí vamos. Seminario Latinoamericano, Arte, Cultura y Democracia Participativa. Puntos de Cultura, Democracia Participativa, Arte y Transformación Social. Paneles, talleres, ciclo de cine, feria de experiencias. 4 y 5 de noviembre, de 9 a 18 horas, en el Auditorio ATE. Belgrano 2527. Ciudad de Buenos Aires. Organizan Articulación Latinoamericana, Cultura y Política. Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social. Movimiento por la Carta Popular. Nación Constituyente Social en Argentina. Para más información, www.lamestiza.org.ar. Entramos ya en la última media hora del programa especial de FM La Posta, en el marco de este Seminario Latinoamericano de Arte, Cultura y Democracia Participativa. Un tema que nos quedaba picando fue el de las industrias culturales, ¿no? Esto de cómo se genera cultura, cómo se genera riqueza cultural en los barrios y cómo se genera esta infraestructura, ¿no? Comentaba algo de eso Néstor Busso en su alocución, también Diego Boris. Y tenía compañera gente de Perú, ¿no? Claudia Davíez, del programa Democracia y Transformación Global de Perú. Mientras acá Morino tenemos ya en línea para salir. A ver qué nos decía Claudia hoy por la mañana en el Seminario Latinoamericano. Empezamos un proceso de lo que mucha gente llamó una transición democrática, ¿no? Que al final la democracia la hacemos nosotros en nuestros colectivos, en nuestros movimientos. Hay una campaña bien fuerte hace unos años con el grupo El Comercio, ¿no? Que es más o menos como el Clarín acá, más elitista, que es el mismo comercio. Llevan una campaña muy, muy fuerte para meter el término de industria cultural para legislarlo, porque ellos son uno de los grupos más fuertes de poder, ¿no? Por otro lado, al otro lado hay una producción independiente bien interesante de documentales y de gente que está haciendo. Vimos que ya era muy fuerte la cuestión de los medios y hemos sacado una prensa alternativa. Estamos haciendo transmisiones en vivo, videos, documentales y tratando de articular muchos proyectos de comunicación al interior del país, ¿no? Pero lo que sí tiene una gran producción cultural, no solo fonográfica y de video, es la música popular, ¿no? La cumbia, el huayno, un poco de folclore de nuestro país. Es un proceso bien interesante porque tiene una producción increíble de videos y de discos, alejado del consumo. Y, por ejemplo, grupos de cumbia van, que son migrantes de, no sé, de Huaraz, que está en la sierra, van ahí y filman sus videos. Tienen equipos de grúas, equipos de videos muy grandes y tienen toda una producción. Y es muy interesante porque rescata la estética y la cultura nuestra. La cuestión editorial, por ejemplo, en la impresión de libros, de revistas, el Grupo Comercio tiene una imprenta, una de las más grandes, ¿no?, de papeles de prensa, y ellos son los que imprimen junto con como 3-4 compañías que son en realidad de ellos, pero tienen otros nombres, casi todas las revistas existentes del lado oficial en el Perú, ¿no? Nuestras publicaciones, desde volantes, boletines, algún periódico que hemos sacado alguna vez en el Fiteca, solo alcanzan al millar y máximo a 2 millares. Entonces eso no es mucho, no podemos competir contra todas esas cosas. Hace unos 4 o 5 días el presidente Alan García ha dado una cuestión para la creación del Ministerio de Cultura. Pero muchos de nosotros decíamos, ¿cómo vamos a trabajar cultura o cómo vamos a acercarnos con un gobierno así, ¿no? Que está reprimiéndonos, que está encarcelando a nuestros dirigentes, a la gente, y estamos viendo una gran represión, ¿no? Pero como el gobierno de Alan García está en una línea totalmente capitalista y neoliberal dentro del bloque, digamos, del Pacífico, con Colombia y con Chile, definitivamente el trato con la cultura va a ir por ese sentido. Se crea la estructura orgánica del Ministerio de Cultura con el mínimo gasto posible del presupuesto, abriendo las puertas a la presencia privada fundamentalmente. Entonces, lo que ya estamos viviendo nosotros, más industria cultural, básicamente estamos viendo que en cuanto a la producción de cultura y la cuestión de las industrias culturales, vamos hacia un camino, un modelo terrible, ¿no? Obviamente que tampoco no queríamos tener la visión desde, bueno, vamos a rechazar el Ministerio de Cultura, vamos a rechazar a todas las empresas y todas las estas, no, pero ¿qué proponemos, no? Pero estamos intentando construir esa posición, ¿no? Y ahí básicamente, como decía, creemos que es importante. Seminario Latinoamericano Arte, Cultura y Democracia Participativa. Organiza Articulación Latinoamericana Cultura y Política. Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social. Movimiento por la Carta Popular hacia una constituyente social en Argentina. Más información: www.lamestiza.org.ar. Escuchábamos entonces ahí a la compañera de Perú. Anduvimos hoy por distintos lugares de esta hermosa América Latina, este continente tan querido, tan soñado, y bueno, del que somos parte todos los integrantes de las distintas organizaciones que estamos participando. Y bueno, anduvimos entonces por nuestro querido país peruano con Claudia De Negri, del programa de Democracia y Transformación Global. Y bueno, estuvimos comentando, o la estuvimos escuchando, hablar de algo muy importante, quizá con cierto tono, no sé si diría desesperanzador, ¿no? Pero hablaba del contexto político peruano, de un gobierno alineado con ciertas políticas neoliberales, ¿no? Que nos hacen acordar un poco a la década del 90 de nuestro país, siguiendo un poco en la línea con Colombia, en parte con Chile, ¿no? Con un contexto quizá un poco distinto, pero también similar. Y de qué manera un Ministerio de Cultura que está próximo a implementarse en Perú, para ellos es un poco contradictorio con algunas prácticas que tiene este gobierno de Alan García de reprimir o de tratar no demasiado bien a las organizaciones sociales y culturales. Cosa que es distinto, por ejemplo, en países que hemos escuchado como Brasil, ¿no? Donde los puntos de cultura son una política implementada desde el mismo gobierno, ¿no? Entonces vamos viendo cómo también en América Latina los vientos de cambio y de en gran medida de transformación social no son los mismos en los distintos países, y es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, así que bueno, la idea es de esta, como decía la compañera Claudia de Perú, la idea es comenzar un proceso para revertir estas industrias, entre comillas, industrias culturales, revertir esta situación y crear un espacio de cultura participativa. Exacto, y bueno, y le vamos contando que de a poquito el Seminario de Arte, Cultura y Democracia Participativa va llegando a su final. Este programa le queda todavía un rato. Les contamos que hay una maqueta muy muy llamativa que todo el mundo que pasa acá por la puerta del seminario se la queda mirando, que es un cabildo, sí, que es un cabildo latinoamericano, popular, que tiene una muestra también adentro, una muestra de distintos momentos de la Argentina, de la historia argentina y también tocando la historia latinoamericana, que bueno, estuvo a cargo ahí del compañero Sergio Di Mario, que también se va a poder estar viendo de aquí a la caravana cultural de los barrios. Y bueno, de a poco también les queremos ir contando qué va a estar pasando en un ratito nomás, que nos vamos acá al Teatro Verdi de La Boca, un teatro que tiene mucha historia también, que tiene que ver con los movimientos sociales y sindicales de la Argentina. Ahí se han hecho grandes eventos. Es una zona donde vamos ahora, por ahí para tener en cuenta, la zona de La Boca, donde bueno, hubo muchos de los primeros sindicatos de este país, ¿no? Relacionado con los portuarios, con toda la gente que se vino a vivir, todos los gringos, ¿no? Que vinieron, gringos en el buen sentido, que vinieron de esa Europa esperando. Hoy hablaba Pipón Giuliani también de la idea de civilización y barbarie, ¿no? Ese modelo de país de Sarmiento que esperaba traer a una Europa ilustrada. Claro, ¿no? Un país denominado eurocéntrico. Exactamente. Y bueno, vinieron laburantes, vinieron muchos militantes sindicales, políticos, que quizá no eran de la manera que esa generación, digamos, del 80, ¿no? Esa idea de Argentina blanca y civilizada quería, pero que muchos tomamos como, la verdad, como las primeras experiencias de organización del movimiento obrero, y que es muy importante reivindicar, ¿no? Sí, no, aparte que esta mirada de Europa, de la cultura europea y lo que vino la cultura europea, pero la cultura de los trabajadores europeos, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ahí comentabas de que en un ratito estaremos lanzando la sexta caravana cultural de los barrios, que va a estar por todo el Gran Buenos Aires, que muchos de los que van a participar de la caravana van a ser premiados, ¿no? Esta segunda entrega de los premios Cultura y Democracia Participativa. Ahí nos íbamos del aire porque nos llamaba gente de La Plata y al final nos premian, al final no, ya todo con el vedetismo tradicional de estos premios, que bueno, en el 2007 fue un momento muy muy lindo y esperemos que hoy lo sea aún más. Y también con dos presentaciones muy especiales. Primero, la vuelta de la revista La Mestiza, esta publicación que nos hemos dado desde las organizaciones sociales para discutir lo que hoy se habló en este programa. Y el número 3, acá apunta muy bien Federico, con nuevo formato, más parecido a un tabloide. Y la presentación de un cuadernillo, que es el primer paso para avanzar hacia un manual de murgas en todo el país. Un cuadernillo elaborado desde Culebrón, pero discutido y consensuado con muchísimas murgas y con muchísimos espacios, que no hubiese sido imposible que nosotros solo lo podamos hacer. Va a ser un momento muy lindo con muchas murgas ahí festejando este primer documento de Manual de Murgas Argentino. Sí, y cerrando, bueno, el evento de cierre allí en el Teatro Verdi, va a ser el Teatro Popular El Enorme Plan, una obra que va a estar realizada desde la Escuela de Arte y Comunicación Popular del Culebrón Timbal, de allí de los pagos de Cuartel Quinto. Bien, entonces tenemos entrega de premios, tenemos lanzamiento de la caravana, tenemos presentación de una revista, presentación de un libro, tenemos una obra de teatro. A mí me gustaría saber, conocer, ¿qué es esto de la entrega de premios, no? Siempre vemos la entrega de los Martín Fierro, los premios ACE, el Cóndor de Plata y de no sé qué, los premios Éter también. Un poco más premios, copado de los premios Éter, tiene un poco más, aparte un poco más progresistas. Y bueno, tenemos también una entrega de premios nuestra, sí, que estaría bueno quizás conocer algunos de... No sé si se puede conocer de antemano o es algo... que queda para el momento, hay ternas, ¿cómo es? ¿Hay algún reconocimiento a la trayectoria? No, acá en realidad había algunos criterios, ¿no?, que hemos puesto, que es que tengas un trabajo documentado en el barrio, que tengas un lugar donde hacerlo, que brindes un servicio a la comunidad, un poquito, digamos, criterios bastante amplios, pero lo importante era reconocer este gran mapa de actores culturales que hay en el Gran Buenos Aires y en la ciudad, que somos muchos, que nos cuesta bastante a veces encontrarnos y pensar cómo seguir adelante. Y los premios, estos Cultura y Democracia Participativa, fue algo, una idea del 2007, que nos sirvió también para conocer un montón de experiencias culturales, de productoras culturales, de radios comunitarias, y ver que más o menos todos, más allá de algunas diferencias, estamos en la misma. Así que tenemos varios, ¿no? Habían sido unas 40 en el año 2007. Recuerdo que hubo también un seminario parecido a este, que se llamó Cultura y Democracia Participativa, me parece, ¿no? Así es, donde empezamos de a poquito a meternos en el tema de la democracia participativa, en el tema... Qué original, dicen por acá el nombre. Y bueno, ahí agregamos el arte. Me acuerdo que fue 2, 3 y 4 de noviembre, una fecha muy parecida. Muy parecida, con talleres, con recitales, que fue allá en el predio de la Huella de Moreno. Ahora era un poco más grande el evento, el predio de la Huella es muy lindo, pero la verdad no nos daba para recibir tanta gente. Y vinimos acá a una sede de trabajadores. Pero bueno, le iré ahí contando algunos de los premiados. Vamos a contar que la metodología de este año es bastante particular, ¿no? En lugar de entregar el premio desde la organización, hemos convocado a quienes han sido premiados en el 2007 a que ellos mismos premien a una organización cultural con la cual trabajan. Lo importante de esto es que eso que decíamos al principio, ¿no?, de poder ser cada vez más los que nos vamos reconociendo en este mapa de actores, ¿no? Aquello va a estar la gente de F.M. Moreno, la gente de La Pulseada, la gente de La Pochoclera, la gente de la Biblioteca Popular Cava Joven, los compañeros de Radio Estación Sur, va a estar Farco, va a estar El Asunto, va a estar el Grupo Cultural Al Borde, que lleva más de 15 años de trabajo, El Eternauta, va a estar el premiado por el Club Deportivo Bon Giovanni, va a estar los compañeros de Radiográfica, son varios, ¿no? Y cada uno va a ir, algunos ya han sido premiados, otros van a premiar a otros compañeros. Es encontrarnos en ese evento, en esa fiesta, y el premio es una excusa para pensar de que podemos construir otra cultura, otro marco de trabajo en nuestros barrios, ¿no? Bueno, entonces, ya dicho algunos de los protagonistas de esta entrega de premios, ya dentro de poquito también nosotros tenemos que ir juntando todos nuestros petates para salir para el Teatro Verdi acá en el barrio, en la República de la Boca, como a muchos les gusta decirle. Así que no sé si ya vamos cerrando este bloque y ponemos algún temita breve y ya en el próximo estaremos cerrando, ¿es así? Así es, así vemos si tenemos algún testimonio. Había un compañero de Uruguay, para que tenga una voz oriental, y vamos cerrando con el programa especial de FM La Posta en el marco de este seminario. Aguacero de mayo, déjalo caer. Bye. Bueno, ya estamos finalizando este programa especial que hemos hecho acá, mucho trabajo de producción, muchas notas, muchas voces. Desde la sede de ATE se escuchan ruido de fondo, que está la gente ya subiendo al micro, al carromato, al cabildo gigante rumbo al Salón Verdi. Tuvimos varios invitados, varios testimonios, ¿no, Diego, hoy? Hoy tuvimos, por suerte, el testimonio de varios compañeros, varias compañeras que estuvieron participando en este seminario. Podemos mencionar a varios de ellos. Estuvo acá con nosotros al comienzo del programa Yara Petrikovsky, que es de la Articulación Latinoamericana de Cultura y Política, que, bueno, con su hermosa tonada, o por lo menos para nosotros tonada así portuguesa, brasileña, nos estuvo comentando varios elementos de estos puntos de cultura, ¿no? Nos contó una experiencia de unas escuelas ahí en cerca de Brasilia, ¿no? Sí, desde Colombia la experiencia de Medellín, con el Kir, un maestro de las experiencias, y bueno, contando un poco la cuestión de convivencia. Sí, con un grupo que nació, ¿no?, de vivir en el marco del narcotráfico, de que la delincuencia parecía ser la única salida, ¿no?, la única que la sociedad demostraba, la delincuencia, o si no, pibes en cana, o directamente la muerte, ¿no? En Medellín ellos encontraron otra salida, parecía la más difícil, pero fue la que terminó, de alguna manera, con reconstruir el tejido social en esta ciudad colombiana. También estuvimos escuchando los audios de Eduardo Balán, que contaba cómo puede ser esta idea en Argentina, en esa Sanguinetti, que nos daba ese marco de red cultural, ¿no?, que hace falta entre varios, que sean si los espacios culturales, ¿no?, que laburar articulados en red. Desde la Constituyente Social, Pipón Giuliani, dando un marco político dentro de este marco de los puntos de cultura. Y algo que me parece que dijo también Giuliani, Pipón, que es importante esto de que bueno, no pensar a los artistas como fuera de la masa, ¿no? Que creo que también lo mencionaban otros compañeros, como que la gente que hace arte, que hace cultura, es parte del pueblo, sí, es parte del pueblo, parte de la ciudadanía, que en definitiva es la que puede tener la capacidad de decidir, de definir en qué se destinan los recursos públicos, y que puede hacer de esos recursos una inversión que en los barrios, en las comunidades y en la sociedad en general se pueda contar con herramientas culturales, artísticas, que mejoren en lo posible la vida de todos estos lugares, ¿no? Sí, que fue algo justamente también lo que hablaba Diego Boris un poquito acá, mucho en su locución, cuando era, bueno, la dificultad que encontraron al principio de que el artista se crea también parte de un colectivo, que se anima a crear un colectivo y que en un momento se anima a hablar de política, pero eso que acá en Argentina se empezó a dar, que en Brasil ya se viene dándose muchos años, y que, bueno, que aporta mucho a este nuevo espacio de construcción social participativa, más democrática, donde obviamente los artistas y los productores culturales deben estar discutiendo un modelo de país. Y además, también un punto me parece muy importante, que es poder ir achicando esta brecha, ¿no?, entre lo que es lo social y lo político, entre la gente que labura en los barrios, en los territorios, y también los que trabajan en, por ejemplo, en el Parlamento. Tuvimos, acá no escuchamos quizás los testimonios, pero hubo una importante presencia de parlamentarios del Mercosur, ¿sí? Les comentamos que existe un parlamento que es entre los países del Mercosur, que si bien no legislan, no hacen leyes, dan recomendaciones y sugerencias muy importantes a los congresos de los respectivos países, y esa es una de las cuestiones que se quieren aprovechar con los puntos de cultura, que es que en esos parlamentos los distintos diputados que hay, bueno, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Chile, puedan establecer algunos mecanismos para que en los propios países, por ejemplo en Argentina, el Congreso pueda discutir la implementación de proyectos culturales como los puntos de cultura que estuvimos trabajando, sí, en estos, sí, días. Ahí en el panel se hablaba de que es inminente el tratamiento de estos puntos de cultura en el Parlamento del Mercosur, y es muy probable que antes de fin de año exista esta recomendación. Que decía, lo más fuerte no es que un parlamento lo decida, sino lo más importante decía, cuando la sociedad se organiza y presenta proyectos de ley y le da sustentabilidad social que son necesarios, no les queda otro remedio, digamos, de alguna manera a nuestros representantes que llevarlas adelante. Y decía, bueno, en ese marco decía que era casi seguro que esto iba a salir, por lo menos a nivel de recomendación del Mercosur, luego en cada país habrá que dar la disputa necesaria para que se implemente. Claro, y bueno, en Argentina también no nos olvidemos del proceso positivo y bueno, triunfante también de la coalición y de los 21 puntos por una radiodifusión democrática, que culminó con la sanción de la nueva ley, que es un momento muy importante que ahora hay que seguir trabajando, que va a favorecer a importantes sectores de la población para que puedan tener sus propios medios. La ley de la música que comentaba Diego Boris. Ayer también tenemos que recordar que se sancionó, por lo menos en diputados, la ley que permite la extracción de ADN, que tiene que ver con los derechos humanos, con las Abuelas de Plaza de Mayo, que son una organización social también. Entonces, como ir viendo de qué manera podemos ir plasmando políticamente estas propuestas sociales. Por último, para redondear, la idea sería también comentar de que en ambos procesos, tanto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual acá en Argentina, los puntos de cultura o la Ley de Nacional de Música, en ambos todo se lleva a un gran consenso y ahí se buscan los puntos justamente de ese consenso entre organizaciones y miembros de la sociedad civil. En todos se plantean puntos entre sí. Diego Boris contaba también, mientras estaban en la mesa de debate, contaba la experiencia de que cuando se juntaron los músicos a plantear la idea de la ley de músicos, se juntaron 6 o 7 puntos. Lo mismo pasó con la coalición por una radiodifusión democrática, pensando 21 puntos en consenso, y lo mismo pasa acá con los puntos de cultura a nivel latinoamericano, pensar puntos que se conecten o se articulen con los países latinoamericanos. Bueno, ya casi las 6, un minutito, no, casi las 7, perdón, un minutito, estamos cerrando la transmisión, sin antes recordarles quiénes estuvimos, ¿no?, haciendo esto, acá el compañero Mariano Molina de Radio Sudaca, que no solamente fue el operador, sino que nos ha brindado todo el apoyo técnico, la transmisión, el servicio, así que un gran abrazo y muchas gracias. Tuvo Federico Jiménez un poco conduciendo, un poco produciendo, un poco editando audios. También estuvieron trabajando Pablo Carballo, Mara Portillo, Natalia Alonso, Marcos Pearson, Diego Jaimes en la conducción. Acá, Diego, saludamos un poquito. César Bonelli, quienes hablaba. Fue primera transmisión en vivo, podríamos decir, de FM La Posta. Primera, y esperamos que no sea la última, ¿no? Bueno, esperemos haber pasado la prueba. Esperemos a quienes escuchen que se acerquen un poquito más a estos puntos de cultura. Son ya las 19 horas, tengo acá, son las 18. Estamos saliendo en caravana hacia Alberdi, así que bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, Fede. Bueno, saludos a todos y bueno, muy contento por la primera transmisión. Nos vemos. Paren hoy.